catapum, catapum, pom, pom. ¡Uh! Hago mi bomba sonó. Echa pa' allá que mi bomba sonó. Hago mi bomba sonó.